Como decía, en este primer programa de este ciclo 2025 decidimos invitar a compañeras que nos acompañen en el día de hoy aquí en el estudio de Radio Kermés, en donde si no, y todas aceptaron amorosamente, así que estamos más que acompañadas. Están las compañeras Lizy Rossi y Mónica Rodríguez del Foro Pampeano por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Está nuestra querida Margarita Bastián, que es nuestra columnista histórica. Sí, justamente. Y la tenemos a Eli Galán Rivas, activista trans y travesti, integrante también de Pampa Trans. Así que con todas ellas vamos a estar hablando un poco de qué, de este panorama. A mí por momentos se me presenta como muy desolador el escenario en el cual estamos, todas inmersas, sin duda alguna, con este gobierno que harta nos tiene ya de demostraciones de crueldad, entre tantas otras, ¿no? Porque vemos todos los días cómo este gobierno nacional y sus secuaces, creo que desde el primer momento que asume, elige al feminismo como uno de sus principales enemigos, a las diversidades, después fue con jubiladas, jubilados, con la salud, pero mayoritariamente, no, me estoy olvidando de decir algo muy importante, que se termina la moratoria y para la jubilación, para aquellas personas que no han completado sus aportes, y digo, 9 de cada 10 mujeres ya no van a poder jubilarse. Y entre tantas cosas que podríamos enumerar de este gobierno empobrecedor, fascista, misógino, homofóbico y antiderechos por sobre todas las cosas, y así podría seguir todo el día enumerándolas, este gobierno, este presidente que además niega la violencia hacia las mujeres, 28 femicidios en enero. Estaba mirando acá justamente el observatorio de Ahora que sí nos ven. Las compañeras dicen 13 femicidios en 15 días en febrero. 13 femicidios en 15 días de febrero, ¿no? Entonces, esto es como que contradice absolutamente todo lo que dice Milei y compañía, ¿no? Cuando que dicen además que los femicidios han disminuido. Pero bueno, Es mucho lo que podríamos hablar y lo que podremos hablar de este escenario hoy, contemporáneo, que nos toca a nosotras como contemporáneas vivirlo. Yo confieso que con todos los años que tengo nunca viví nada igual. Nunca vi ningún gobierno como este. Y voy a buscar la opinión de todas las compañeras que tengo aquí. Primero, bueno, saluden, preséntense, compañeras, y bienvenidas. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo andan? Bienvenida. Qué placer ver no solo las caras, que por ahí, en mi caso, sumamente grato porque te estoy conociendo ahora, pero digo, de vernos mujeres que además de acompañarnos en la calle, esto más allá de la humorada, de la aquelarre, en el buen sentido de la palabra, sí, es reforzar no solo los ánimos, porque permítame decir algo, Mari, sí, cómo de no, mi corazón, que además de la lista que no se agota, lo que acabas de decir de quien está presidiendo nuestro país, es lo que se va acumulando, lo que después se dice como esa construcción cultural, aunque duela, nos atraviese y nos genere mucha bronca, este año las muestras, no solo de odio, de rencor, se manifiestan y quedan. ¿Sí? Y eso no, después no va a pasar tan fácil. Claro que no. Y lo que queda es, digo, por eso siempre digo, reforzar el ánimo con la palabra, con el decir, con la lucha, con todo lo que significa, pero también no olvidarnos de eso. Sin duda. Porque sin duda, todo esto en materia de políticas de gobierno, que lo acabas de decir, jubilado, salud, vivienda, educación, feminismo, diversidades. No solo fueron discursos, no solo serán acciones, que de hecho ya hay muchas, sino que todo eso queda. Y en parte de una sociedad envalentonada, que no es nuevo, porque en la historia tenemos, y hablo de nuestro país para no hablar de referencias en otra parte, de lo que eso significó. Y cuando el odio se instala, no solo es difícil erradicarlo, sino generar, digo, las respuestas necesarias que no son solo antídotos, como mujeres, como feministas, como ciudadanas, sino, insisto, en todos los ámbitos cuesta mucho. Y esa construcción que nos va a llevar mucho tiempo, digo, también deberíamos aprender a cómo no solo mantenerla luchando, sino para que al menos no se repitan esas historias que, insisto, en nuestro país duelen, se instalaron como fue la dictadura, incluso mucho antes, incluso cuando el presidente suele emplear como ejemplo de modelo de país, hablo de 1880, 1900, que habla de la gran potencia y demás. Quienes vivían en el país, que eran pocos, la mayoría no solo vivía mal, sino explotado. Y quiero poner, así doy la palabra a mis compañeras, un solo ejemplo. Ayer, Mari, lo venía pensando, ayer 17 de febrero, fue el aniversario de lo que se conoce recientemente en historia, el aniversario de las putas de San Julián. Cierto. Putas de San Julián. Sí, sí, sí. Lo digo despectivamente. No, no, claro que no. Lo digo por el significado histórico. Sí. Que gracias a Osvaldo Bayer, es cierto, a cual reivindico, no solo porque habló, fue el primero en cuanto a historia a hablar del anarquismo en la Argentina, habló de estas mujeres, sí, no solo extraordinarias. ¿Y por qué digo extraordinarias? Porque en esa época, en la Patagonia, lo que se conoce incluso en un libro y en una película como La Patagonia Rebelde, hubo una intervención del gobierno de entonces, que fue primer gobierno democrático también, digámoslo, como el de ahora, ¿sí?, que mandaron a reprimir y matar a los obreros que se animaron a enfrentarse al poder de la oligarquía con una explotación sin límites que hoy también está. Es cierto. Y en ese momento estas mujeres, sí, explotadas también en los prostíbulos, sí, tal cual, con la carga social del significado de la palabra puta, no atendieron, entre comillas, sí, a los prostituyentes en honor y en memoria de cada obrero y peón rural caído, sí, bajo las armas de quienes sostenían un orden institucional. Exacto. Sí, sí. Entonces, sí, digo, cada uno de estos pedacitos de historia, que es verdad, son ciento, uy, para las cuentas, si fue en 1922, pasaron más de 100 años, efectivamente, sí, 103 sí, años. Digo, no se repiten casualmente las mismas circunstancias, claro, se repiten los intereses, las persecuciones, la represión, sí, etcétera. Sí, el poder. Entonces, digo, ahí, quienes se enfrentaron eran las menos esperadas, sí. Claro que sí, ¿quién iba a pensarlo? Claro, entonces digo, que hoy se hable de estas mujeres no es solo para decir, uy, qué valientes en un contexto que era absolutamente más machista, patriarcal, y absolutamente de explotación como en esa época, porque aún no había ni siquiera ley de descanso laboral. Claro, no, no, no. Entonces, lógico, digo, adquiere una dimensión que hoy nos permite reforzar nuevamente el ánimo de que no es fácil lo que vivimos, como dijiste, Mari, en contra de todo aquello que signifique la integridad humana. Porque yo estar sentado al lado de estas mujeres que empezaron y batallaron, y es la reivindicación de sí, para adelante y para los demás. Exacto. Entonces digo, la deshumanización es tan grande porque como no tienen argumento, la derecha nunca la tuvo. Como no la tuvo entonces, que salió a decir que eran, como no existía la palabra terrorismo, que los revoltosos había que terminar porque se negaban a trabajar. Sí, sí, claro. O que las putas que querían ser putas no querían laburar. Entonces traigámoslo a la realidad. Gracias por hacernos acordar del aniversario de ese hecho. Gracias, Marga. Chicas del foro, vayamos a a los intereses que son de todas, los intereses que ustedes, no los intereses, la lucha que el foro viene llevando adelante desde hace más de 20 años, y para ponernos en el contexto hoy, con esos derechos relacionados con la salud sexual reproductiva y no reproductiva, ¿cómo ven, están viendo el panorama, no solo a nivel nacional, sino también cuéntenos, como nos interesa, cómo está la situación en nuestra provincia? Bien, queremos decir que es un placer y además un orgullo y un honor estar en forma continua con ustedes en esta mesa, justamente porque pensamos que va a ser muy intensa el intercambio y lo que podamos brindar a la escucha, a la audiencia también, y alimentarnos, retroalimentarnos. Recordar también que participaste en la creación del foro sí, hace ya muchos años y que por lo fuimos tanto... aquel abrazo histórico, sí, en el Congreso. En el 2005, Congreso. 2006, no 2006. Sé. En el anexo de la Cámara, sí, de Diputados hizo una excelente capacitación. Aborto y subjetividad del poder. Sí. Yo creo que tenía un título en ese momento que todavía nos impacta. 20 años. Recordar que también el foro amplía, obviamente, los derechos sexuales y reproductivos, la interrupción voluntaria y legal del embarazo es nuestro objetivo, porque teniendo ley es la implementación lo que importa. Siempre lo reiteramos. Claro, porque no solamente sí podemos decir, Moni, que la ley está vigente. Sí, el tema es... Exactamente. Recordar también que nosotras hacemos un seguimiento de la educación sexual integral, porque no justamente la parte que consideramos que debe impactar en la modificación cultural está vinculada fuertemente a la correcta implementación adecuada en todos los niveles, uh-huh, de la educación sexual integral. Y la miro a... te miro a vos, porque realmente tuvimos... este año un encuentro donde participamos en la organización de las disidencias, y fue notable la presentación de Eli en respecto de la educación sexual integral. Así que este diálogo con otras colectivas, con otras personas, con otras miradas, también enriquece al foro. Bueno, esto es como para entrar a decir qué nos pasa aquí. ¿Qué nos pasa hoy? La ley vino a traer un parámetro de derechos, y nosotros en la provincia de La Pampa, si hacemos un poquito de historia muy breve, hacia el año 2018, a partir del 2018 y por un protocolo que la provincia aprueba a nivel del Ministerio de Salud, logramos traer y acercar a la población la medicación en los primeros niveles de atención. Y en los primeros niveles de atención de toda la provincia, acercada por generalmente los profesionales, médicos generalistas o médicos de los primeros niveles, sencillo, de una manera adecuada y completa desde el abordaje integral, o sea, no solamente desde el aspecto médico, sino también la ecografía, el laboratorio en aquellos casos que correspondan, y también una perspectiva amplia, una integralidad donde no solamente fuese abordado desde el aspecto físico. Esto venía funcionando bastante bien, muy bien, a partir de la implementación de la ley, tal es así que pertenecemos a grupos de monitoreo de la ley a nivel nacional, y siempre veíamos que teníamos menos dificultades, porque también tiene una característica el foro. Desde su creación siempre mantuvo diálogo con aquellos que eran los encargados de cumplir las leyes, claro, o sea, en claro, este caso los ministerios de salud. Exacto. Entonces nuestro rol no somos las autoridades, pero sí somos las que dialogamos, llevamos las palabras y las inquietudes de la población, de las mujeres y de las disidencias, de los niños, las niñas y los adolescentes, y las trasladamos a las necesidades que tiene que cubrir la autoridad responsable de la implementación. Y a partir de ese momento, también un diálogo de exigencia. A partir de la aprobación de la ley, recordemos que antes de la aprobación de la ley, nosotros teníamos este protocolo, ya estábamos habituados a trabajar con el Ministerio. A partir de la implementación, viene la pandemia. Y ahí surge una exigencia, comunicación. La comunicación entre la población en forma directa con la autoridad. La creación de la línea. La línea. La línea es importantísima, es un recurso, es una herramienta y hay que difundirla en todos los lugares y en las escuelas. La línea es un WhatsApp que atiende de lunes a sábado, de 8 a 20 horas, uh-huh. podés llamar en forma directa o escribir al WhatsApp. Y te van a responder sobre diversidad de temas. Hacemos pasamos el número. Sí, ¿querés? El número es 2954-595-392. Te aclaro que está el spot y que lo estamos perfecto. Pasando continuamente. Gracias. En la radio. Bueno, esta es una realidad. Esta es la parte de la realidad que nos facilita. Nos facilita la posibilidad de comunicar las necesidades de la población en cualquier lugar de la provincia. Por el otro lado, se armaron los equipos de capacitación para las interrupciones más avanzadas. Ustedes saben que hay IVE hasta la semana 14 inclusive, uh-huh. por pedido de la persona, e ILE por causales salud, riesgo de la vida, riesgo de la salud o por la causal violación. Todo esto con capacitación a los profesionales. Pero ¿qué sucedió? A partir de que Milei, aún antes de ser presidente, él y, por ejemplo, Venegas Lynch, sí, decían claramente que iban a ir contra la ley. Sí. Ahí empezó, cuando él surge, nosotras observamos que tanto mujeres y disidencias y los derechos de las niñeces y adolescencias estaban en riesgo. A partir de ese momento lo que pedimos es reuniones más periódicas. Nosotras tenemos por resolución ministerial, cada 3 meses nos reunimos con el ministerio y no faltó en ningún momento medicación antes del gobierno de Milei. A partir del gobierno de Milei se desarmó el envío de capacitaciones, se desarmó el diálogo permanente con la parte de adolescencia del ministerio. Sigue la adolescencia y es muy activa el área de adolescencia de nuestro ministerio, pero a fuerza de las compañeras que lo llevan adelante. Nuestro ministerio es de la provincia. Es el de la provincia, sí, por supuesto. Yo refiriéndome a la situación provincial. Por el otro lado, nos avisaron que la provincia de La Pampa todo 2024 iba a tener medicación porque había armado stock. Inclusive estaba reservado para los tratamientos de hormonización. Y esto lo tengo que decir y explicar un poquitito. Es el tratamiento que acompaña a las disidencias que requieren, además de un tratamiento integral, que ese también es un objetivo, que el tratamiento sea integral para las personas que están en una transición, sino que también el insumo venía directamente de Nación. Íbamos a tener todo el 2024. Cuando empezó el 2025 nos avisa el ministerio, no nos están mandando ya la medicación, no llega la medicación. Ustedes saben que a la provincia de La Pampa no llega ni la medicación ni el dinero de la coparticipación. No, claro. Por lo tanto, están vaciando económicamente a las provincias, perjudicándolas. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud? Hizo licitación. Una licitación es una compra adelantada que abarata los costos de la medicación y de esa manera poder cubrir más tiempo medicación para la población. Les queremos avisar que era medicación para todo el programa. Métodos anticonceptivos tampoco estaban llegando, no habían mandado preservativos, no habían mandado pastillas, no habían mandado implantes, no habían mandado DIU, para la hormonización y mifepristona misoprostol, que era algo que a la provincia de La Pampa no le pasó. Comparativamente sí podemos decir que en algunas provincias de nuestro país, a partir de mayo del año pasado, no tenían. Al extremo que algunas provincias hacían una lista de las mujeres que solicitaban interrupciones y empezaban por la que estaba más avanzada y después iban cubriendo. Iban viendo si podían o no. Y eso, además, sin la cobertura de las obras sociales, que tampoco se negaban. Eso es un problema bastante generalizado, también incluye a nuestra provincia. Las obras sociales, o por lo menos muchas de las atenciones en privado, derivan al sistema público. Claro. Y eso también hace que a veces no se reponga la medicación por parte de las obras sociales y va cubriendo el servicio público. Este año nos dicen lo siguiente: va a haber medicación, métodos anticonceptivos, más o menos está todo cubierto, proyectado para el año. Va a haber algún tipo de dificultades con la mifepristona y el misoprostol. para todas, o sea, sin la cobertura de la obra social. O sea, va a empezar una exigencia a la cobertura por parte de las obras sociales de esa medicación que se le entrega a la persona. Y sí, una gran preocupación es la medicación para la hormonización, uh-huh. que está solicitada, pero hay que trabajarlo. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos que alertar que una ley sin materialización concreta de la ley no sirve para nada. Esto significa, tenés una ley, tenés que hacerla funcionar. ¿Qué se necesitan? Recursos de todo tipo, económicos para los insumos, profesionales y de personas bien preparadas. Uh-huh. Eso significa capacitación permanente. Exacto. Y por el otro lado, controles de cómo se está realizando, registro. ¿En qué está trabajando el foro en esto? A partir del trabajo que hicimos en todo el año 2023 y que presentamos y en el que participó también el grupo de las Andrea como una colectiva y el grupo de la compañera Lizy Rossi, que es FTV Miles, y otras organizaciones, trabajamos en 10 localidades de la provincia y evaluamos necesidades para mejorar el programa. Uno de esos es tener información de los 122 establecimientos, porque nosotros observamos 21 establecimientos de 10 localidades, pero queremos 122. Entonces armamos un registro y el ministerio puso toda su capacidad de técnica a ese servicio y ya va a estar saliendo prontamente. Y se hicieron capacitaciones para que en los primeros niveles de atención, y voy a decir una cosa que es interesante, si alguna vez falta medicación como por ejemplo la mifepristona y misoprostol, aunque falte, a través de una práctica que se llama aspiración manual endouterina, se podría resolver todas esas interrupciones, aún aquellas que en este momento solamente se hacen por métodos medicamentosos. Y la otra cosa es llevar ecografías a los primeros niveles. Bueno, todas esas cosas las estamos impulsando desde el foro, pero con una apertura, y eso sí queremos destacar, con una apertura del ministerio hasta el momento donde trabajamos en forma coordinada, y eso es importante. Y lo digo también respecto de las disidencias y de las organizaciones. Es muy importante y ha sido un gran paso adelante dialogar y colaborar con las compañeras de las organizaciones, porque todas y todos y todes necesitamos ese acompañamiento, necesitamos tener información y recursos y capacitación y un sistema dispuesto a atender de manera integral. Si no obtenemos todo eso, es nuestro desafío como provincia, como foro y como comunidad, tratar de que todo lo conseguido no se pierda, y solamente lo vamos a encontrar luchando y estando unidos. Pero a veces nos agarra el desánimo, más allá de escucharla a Margarita recién cuando hablaba, lo difícil que es sostener no desanimarse ante tanta cosa que nos pasa, que es todos los días una cosa nueva, un ataque nuevo, un retroceso. Yo, por supuesto, todas lo estamos viendo. Vamos a darle la palabra a Eli para que nos cuente. ¿Quién sos, Eli? Hola, ¿cómo ¿quién están? Sos, Eli? Hola. Yo soy Eli, soy pampeana, soy diplomada en educación sexual integral, acá como decía Moni. Ajá. Soy activista travesti trans, miembro de Pampa Trans. Bien. Que es una organización de personas trans, travestis y no binarias, que hace un año, un poquito más, estamos activando en el territorio pampeano. ¿Cuánto, Eli? Un año, un poquito, poco más. Sí. Sí. Somos pichoncites, sí. Pero ya hemos estado en diálogo con la gente del foro, con movimientos feministas de aquí de Santa Rosa de la Pampa y con otras agrupaciones de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Ya sea la RILA, por ejemplo, que es la identidad de mujeres lesbianas, no, identidades lésbicas autoconvocadas. Ajá. Y la Asamblea del Orgullo, Memorias Maricas, bueno. Y entre otras tantas. La escuchaba acá Moni hablar un poquito de esto del diálogo, ¿no? Que han establecido con el ministerio. Nosotros con Pampa Trans también lo establecimos cuando estuvimos con los faltantes de hormonas, más que nada, para las personas que estamos en tratamientos de reemplazo hormonal. Y también muy gratamente la gente del ministerio nos abrió las puertas, incluso nos dijeron que ellos están dispuestos y quieren escucharnos, ¿no? Nuestras necesidades, nuestras voces, qué nos está pasando justamente y qué pueden hacer para ayudarnos. Entre ellos tuvimos la charla de la licitación esta que se generó a modo de amparo, porque claro, durante el 2024... había un stock de medicamentos, claro, que se fue lavando. Obvio. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es la lógica, ¿no?, del gobierno cuando quiere desmantelar estas cosas? Es mucho más sencillo quitar, el dinero y los recursos a las leyes. Desfinanciarlas. Desfinanciar las cosas, sí, que ir a decir, bueno, la ley no existe más. Son las nuevas estrategias. Totalmente. ¿No? Ya ahora no te encierran en un campo de concentración. No. Sencillamente te sacan la salud, te sacan el salario, te sacan los derechos y te morís solo. Explotan, si es posible, solo, claro. Pero por las dudas te reprimen también. Pero, sí, por las dudas, obviamente, te reprimen, claro, por supuesto. Para que no vayas justamente a reclamar, porque o por miedo o porque te quebraron una pierna en la represión pasada y sencillamente no podés. Tal cual. Y escuchaba también acá, compañera, que nos trajo un poquito de historia. Y qué importante que es tener memoria. Qué importante, otra cosa que han atacado, ¿no? La memoria. La estrategia de, ¿no?, de estos gobiernos tan derechosos en donde te van a mentir, negar. ¿Por qué? Porque cuando empezás a hacer dudar, ¿no?, al pueblo mismo de lo que ya pasó, les estás quitando una herramienta fundamental que es justamente la herramienta de la memoria. La memoria. Tener en cuenta que esto ya pasó y que ya lo combatimos antes, y ya lo resistimos y ya lo sobrevivimos. Y esto de llevarnos a debates que ya fueron saldados, esos debates, a ver por qué vamos a volver a debatir. Y es muy difícil. Esas cosas que están ya. Y es muy difícil debatir contra la idiotez, porque cuando no tenés fundamentos. No puedes ni siquiera discutir pero como contra dice Marga, ello. No tienen argumentos. No tienes argumento, entonces es muy difícil también pelear contra eso, porque pero claro. Es la narrativa de la derecha. Es la narrativa. ¿Viste? Que le funciona muy bien, vamos a reconocerlo. Por supuesto que sí, sobre no, todo en las no redes, son ningunos pavos, digamos. ¿Cómo le funciona tan bien en las redes, digo, estas narrativas de derecha? Tenemos que aprender de eso, digo, para crear nuestra propia narrativa para el otro lado. Tengo mis reparos como comunicadora. Sí. No, claro. Sí, porque estamos. La comunicación es un acto que no puede saltar principios, y no puede hacerse sin escrúpulos. ¿Qué es lo que ellos hacen? Viste que ahora. Totalmente. Como que existen dos campos de batalla: uno es la calle y el otro es el mediático. No, desgraciadamente, no, tenemos que dar esa batalla mediática. El tema de las redes es brutal, es brutal. Y como está todo permitido, además, porque. Tal cual. Y otra cosa que también me venía a la mente cuando escuchaba esta narrativa histórica que nos traía es esta cuestión de qué pasa cuando el odio es avalado por las figuras de autoridad. Que claro, el presidente no va a venir a golpearte, lo va a hacer la gente que está avalada por él. Digamos, como prueba fundamental de lo que está, o sea, de lo que está sucediendo. Digamos, como el ataque que está recibiendo el colectivo de lesbianas, por ejemplo. Sí, es cierto. Que se las ataca, se las prende fuego, se les prende fuego a la casa. Hace unas pocas semanas recibieron un ataque en pleno Palermo, ¿me entendés? En Buenos Aires, en donde una persona avalada por el gobierno y por el odio. Los mensajes de odio, claro. ¿Me entendés? Sí. Se cree con derecho a venir a cuestionar cómo te vestís y por lo tanto si como no te adecuás a lo que a mí me parece lo que tiene que ser una mujer, entonces te voy a agredir. Sí, tal cual. No, tal cual. Como que ahora de repente 2025 está de moda atacar lesbianas. Sí, bueno, sí. Y estas son cosas que las ves, viste, que no quedan solamente en el comentario de odio en el Instagram, sino que efectivamente terminan dañando la salud, la integridad física, la integridad social y mental de las personas. Es muy preocupante. Yo el otro día leí un artículo y más allá de todas estas cosas que hemos enumerado entre todas, que en lo que nos afecta, ¿no?, estas decisiones, estas acciones, estos mensajes que transmite el gobierno, ¿cuánto se ha agravado el tema de la salud mental? Totalmente. Sobre todo, vuelvo a lo mío, de las mujeres, porque son con las personas con las que yo tengo más trato diario, cotidiano, y estoy viendo con gran preocupación el tema de la salud mental de las mujeres en estas situaciones tan terribles. Aparte... Y digo, perdón. Sí, sí, sí. Quería que preguntarle algo a Lizy que no la hemos dejado hablar. Ay, pobre. No, dejala que no sea tragante con lo que... Concluí. No, iba por ahí... No vení, te apuro. Vení Lizy, que después voy al tema del DNU que sacó por la ley de identidad de género, que me quiero quedar ahí un rato. Ahí está, vení, bien. Lizy, vení. No, Lizy, digo, que pensando en todas estas cosas... No, que, terrible. Bueno, no, pero la pregunta, de la pandemia para digo, acá... Sí, de la pandemia para acá, pero hubo esto del individualismo... La salud mental de las personas, de la comunidad, se vio seriamente afectada. De hecho, hay quienes pensamos que jamás hubiera ocurrido un fenómeno Milei sin una pandemia que lo antecediera, porque hubo, digamos, toda una preparación en digamos, irse para adentro y no poder vincularse y, digamos, una imposibilidad de transitar lo colectivo, lo comunitario, que es lo que sí, más políticas nosotros que estaban pasando. Conocemos que frente, volvemos a una dictadura, que es lo que permitió que la comunidad se organizara, pudiera compartir y pudiera finalmente lograr que el resto de la comunidad sin específicamente o personalmente haber sufrido una desaparición en la familia o un asesinato o un robo de alguna criatura, pudiera tener piel para empatizar. Justamente entender esa lucha y esto que decimos, las barreras, ¿no? Hay cosas que no, o sea, habíamos establecido, los debates nunca se saldan definitivamente y eso... Nosotras permanentemente decimos que aún con todo el trabajo y el esfuerzo que se viene realizando sistemáticamente, nunca es mucho, siempre es poco. Porque siempre falta. Porque la verdad es que una se pregunta, después de todo lo que vivimos en nuestro país, ¿cómo puede ser que haya determinados grupos etarios? Porque algunos le achacan a las juventudes. Pero también personas grandes que han vivido varios procesos de saqueo horrorosos y sin embargo volvieron a pisar el palito. Sí, entonces, nosotras vemos como foro que la salida siempre es colectiva siempre. Y por eso estamos permanentemente en la organización, en la lucha. Bueno, ayer creo que fue, ya ni me acuerdo, pero tuvimos una reunión muy importante donde, como tantas veces lo hacemos, volvemos a nuestras fuentes. ¿Quiénes son las fuentes del foro? Las organizaciones, sindicales, políticas, sociales, las personas comprometidas, las grupas. Bueno, eso es lo que nos da la fortaleza, por eso en momentos de tanto embate como el actual, recuperar esa fortaleza para seguir dando la lucha. Yo debo decirles que en la manifestación antirracista y antifascista fui muy feliz, lo viví con muchísima alegría, bueno, no habrán visto a muchas viejitas del foro bailar, saltar, festejar, porque estábamos todos juntos en esa pelea, que me parece maravilloso. Y también, yo digo, fíjense cómo hoy, a través de las redes, que podríamos hacer un programa hablando de las redes. Solamente de las redes. Y de lo que sí, de lo que no, que creemos. Pero fíjense cómo son fenomenales las participaciones de otra vez el mundo artístico, mundo de lo sensible, el mundo... Afortunadamente hemos visto. Con alegría, porque yo escucho la canción de Lali Espósito, de fanática. Inmediatamente me pongo a bailar. Por supuesto, la celebramos. Y me da mucha alegría, sí. Porque yo digo, mirá, qué maravilla. Y se ve que, bueno, lo que me pasa a mí no me está, nos pasando, está pasando a miles unos cuantos de personas, tal es así, sí. Que ella tiene unos recitales ahora que ya... La hace más famosa todavía, sí, el mismo... ataque. Perdón, Marga. Entonces, querida. Solamente decir esto, volver a reagruparnos, o sea... No es que hemos perdido, porque como contaba Moni anteriormente, nunca dejamos de trabajar. Pero, hacerlo con más fuerza. Pero ahora buscar es nuevas maneras, imperativo, sí. Que nos reagrupemos y demos estas batallas. Y, sí, perdón, y las demos con alegría. Sí, totalmente coincidimos, yo por lo menos coincido. Pero les voy a pedir que hagamos una pequeña pausa, porque en el mundo radial, si no, esto, viste, nos está... Se hace muy intenso y estamos muy intensas todas. Bueno, vamos a continuar en este segmento que tenemos con nuestras invitadas del día de hoy. Que ninguna tiene muchas ganas de hablar. No. Y tanto para hablar tenemos, pero bueno, los tiempos son acotados. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de estirar bastante este segmento para que todas podamos conversar tranquilas. Y nos va a faltar un montón de temas, por supuesto, que no vamos a poder tratar hoy, pero bueno, seguirán pendientes para una próxima, claro está. Digo, hablando de todo lo que expusimos y de tantas cosas que sabemos que vamos a atravesar en este escenario que está presente, y lo que se viene, yo no soy muy optimista al respecto, así que no voy a dar mi opinión en eso, pero ya lo saben. Le quiero preguntar a cada una de ustedes, ¿qué podemos esperar y cuáles serían las estrategias? Más o menos estuvimos hablando un poco de esto con las chicas del foro. Digo, para hacer frente a lo que sabemos que se nos viene. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué herramienta nos da la democracia, digo, ¿no? En este momento, para poder hacer frente a este panorama. Bueno, digo, por ahí la historia nos da respuesta, y en función de también lo que dijo Eli, que es la memoria. Uh-huh. Y es verdad que decirlo entre nosotros es muy fácil, porque no nos falta, y además, aún con el desánimo y las broncas acumuladas, lo que acaba de decir Liz y Mónica, Eli, incluso vos, Mari, es el sentido colectivo. Ahora sí. Bien, nuestro lenguaje, nuestra memoria, no es la de la derecha en este momento. Uh-huh. Porque la derecha tiene algo en común a través del tiempo, que es objetivo claro de lo que quiere lograr. Uh-huh. Y lograr es concentración de riqueza en pocas manos para beneficio de unos pocos, aun cuando no sean quienes, como el que nos gobierna, perteneciente a ese sector. Pero para esa dominación se valen de elementos muy simples. Odio, tergiversar la historia, o sea, mentir. Mentir, exacto. Y esto no es porque las mentes sean opacas o no lo hayas aprendido. Te enseñan a dudar lo aprendido para generarte una historia nueva. Entonces digo, entre comillas, la ventaja de eso, que es continuación en el tiempo, porque esta derecha, acá en Argentina, y todas las derechas existentes, más los grupos que se forman tanto en Europa, en América Latina, o el ejemplo de Trump mismo, digo, si ellos tienen los objetivos tan claros, nosotros, no es que no los tengamos, se nos dificulta, porque frente a eso que parece tan sencillo, hay que generar una forma de contrarrestar que no es usando ni el mismo lenguaje ni las mismas tácticas. ¿Qué nos queda? La experiencia de lo vivido y la memoria, que es la función de que, por ejemplo, acá cuando decimos ganamos las calles, lo digo entre comillas, significa que es un factor de presión importante, porque nos reanima y nos da fuerza a no perder de vista que no solo todo lo que conquistamos fue con lucha, sino que no debemos perder lo conquistado, pero además entender que alguna vez también tendríamos que pensar aquello que les pone tope. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun cuando hay leyes que no se cumplan, lo dijo clarito Mónica, las leyes están, aunque nos vacíen, nos desfinancien, etcétera, pero es al menos una herramienta que te permite reflotar. Pensemos en las leyes que no están, porque acá los que se han hecho siempre absolutamente un picnic, para decir en sentido un poco vulgar, los que han hecho no solo negocios, sino que han generado miles de muertos en este país, insisto, lo siguen haciendo. Y leyes también tienen que haber. Si en Alemania, que hay nazismo, en Alemania hay nazis, y hubo skinhead, etcétera. Acá no son abiertamente admiradores ni de Hitler, porque no lo dicen, pero siempre hubo movimientos y de hecho hasta partidos políticos que lo avalaban, es ponerle un freno. Y eso en este país no estuvo. Como tampoco hubo una ley que sancionara y penara a aquellos que reivindicaran la dictadura militar. Y de hecho en nuestra universidad, de hecho yo me di un cascotazo por decirle a la responsable, la que sacó las fotos en el hall de la universidad reivindicando la dictadura. Si al menos tuvieran así, pero ¿de qué vale? Sí, tiene una sanción. Porque en Alemania, digo Alemania porque es el caso concreto, te desfilan por las calles como las camisas negras de hace 80 años. Pero si vos reivindicás a Hitler o haces el saludo, vas preso. Claro. Entonces digo, ¿por qué digo esto? Porque va preso por la memoria. Uh-huh. Porque el tipo que reivindica lo va a seguir reivindicando. Pero en la memoria va a quedar, mira, ese reivindicó tal cosa, pero tiene una sanción. Y además, ya que está, la concentración de la riqueza es porque se les permite. Porque si en otros países que son también capitalistas tienen restringido las ganancias, en este país también tendríamos que pensar en algún momento que estas leyes que no están tendrían que aplicarse al menos para que alguna vez, y ya no hablo de revolución e igualdad, porque si no diría así, yo soy absolutamente roja, absolutamente zurda en el concepto de la derecha, pero digo, eso sí es un mecanismo para tener en cuenta que se puede hacer y nunca se habla. Perfecta, bueno, la explicación. Esas son las deudas de la democracia. Claro. Porque en los periodos, lo veníamos conversando, en los periodos que hemos podido tener gobiernos nacionales y populares, la verdad, sobre todo hablo del anteúltimo, del gobierno de Fernández, donde yo recuerdo, porque como muchas personas milité esa posibilidad de sacar al macrismo del poder, y veníamos por los sótanos de la democracia. Ustedes recuerdan que era una de las consignas, los sótanos de la democracia. ¿Qué son los sótanos de la democracia? Una justicia corrupta, servicios de inteligencia operando en la clandestinidad, servicios de incomunicación totalmente amañados con la justicia y los servicios de inteligencia. Bueno, la verdad, no haber avanzado en saldar esa deuda nos está costando caro, Sí. Y nos seguirá costando. Ojalá lo aprendamos para la próxima, porque si no tocamos esos pilares... Bueno, el foro, ustedes también participaron, así que lo saben muy bien, no hace mucho hicimos todo un trabajo activista donde no dejamos títere con cabeza para ir a manifestar lo preocupadísimas que estamos por la nueva constitución de la Corte Suprema de Justicia, con los pliegos que manda este gobierno terraplanista y misógino, fascista. Entonces, bueno, ¿y qué advertimos? Que había buena parte de la sociedad, incluso de algunos que tenían serias responsabilidades, que estaban totalmente en las nubes de Úbeda. Es muy viejo, si digo esto. Navegando en las nubes. Bueno, entonces, esa es mi principal preocupación, reformar esas estructuras, porque si no, nos llevan puesto como tenemos la evidencia. Sí, tal cual. Eli, ¿cuál sería tu Yo creo conclusión? Que como estrategias, primero el rancho y la concentración y el agrupamiento me parece esencial. Sí. Empezar a agruparnos porque, a ver, es una estrategia que ya hemos visto, en donde se elige un enemigo común, que va a ser el tema de conversación, y de repente a la gente le importa más si nos cambiamos el nombre del DNI y nos hormonamos que la crisis de vivienda, la crisis de trabajo, la económica, etcétera, etcétera. De repente es más importante si yo me quiero cambiar mi nombre que los alquileres no paren de subir. Y que esto es una pilar fundamental de la educación sexual integral, es conocer las leyes y cómo funciona tu país. Es fundamental que individualmente y colectivamente nos hagamos conciencia y conozcamos qué leyes tenemos a la mano para ampararnos, ¿no? Sí. Voy a un ejemplo concreto. Hace muy poquito el gobierno generó un DNU para prohibir que menores de 18 años accedan al cambio registral de identidad de género y nombre y a tratamientos hormonales. Entonces, es importante que hace poquito le hicieron una nota a Mili, acá en Kermés, Mili, que es la abogada que nos acompañó. Sí. Que ahí ya contaba un poquito mejor, le voy a hacer un poquito más resumido, digo, ¿no? Pero este DNU va primero en contra de un montonazo de tratados internacionales de derechos humanos y principalmente de la 26.061, que es la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Uh-huh. ¿Qué nos dice esta ley? Primero que nada, ¿qué derechos tiene una ante la justicia? Primero, a ser escuchado y a que se considere su opinión al momento de tomar decisiones referidas a ellos, ellas o ellos mismos. Primero que nada. Segundo, entre los 13 y 16 años pueden decidir por sí mismos sobre realizar cualquier tratamiento, siempre y cuando no sea de tipo invasivo, que no ponga en riesgo su salud ni su integridad física. Bien. Si un tratamiento pone en riesgo su salud, debe intervenir sus progenitores. Entonces, esta es una estrategia que, a ver, es un punto que podemos tener en cuenta. La derecha no es muy inteligente a la hora de hacer estas movidas. ¿Por qué? Porque te saca un DNU sin antes ponerse a leer a las leyes que está yendo en contra. Entonces, ¿qué se hizo aquí en La Pampa? En La Pampa, con la mano de Mili y Pampa Trans, se generó una reunión de padres, madres y familias de personas y adolescentes trans. Y desde ahí se generó un amparo provincial en donde se presentaron, entre ellas, la ley 26.061, en donde se estaban violando y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Bien. Entonces, para mí, esta cuestión de tener en cuenta qué leyes tengo a mi favor todavía que este gobierno vigentes, no ha tocado. Están vigentes, por supuesto. Entonces, bueno. que de hecho, Mili lo dice mejor, si bien pueden ir a escuchar la nota que le hicieron aquí mismo en Kermés, pero hay una respuesta positiva desde la justicia pampeana, en donde se está teniendo en cuenta esto de una forma muy grata, que en lo cual nos pone muy contentas, porque es una suerte, me parece, que nuestra provincia se haya pronunciado en contra de, ¿no?, de este gobierno nacional, y que tanto el Ministerio de Justicia como de Salud nos estén dando el visto bueno, ¿viste? Sí, la verdad es que es un ejemplo claro de cómo encontrándonos, uh-huh, escuchando a las personas que tienen los problemas y que pueden expresarse, le generaron no solamente, y lo voy a decir, generaron una tranquilidad hacia esas infancias, adolescencias y sus familias que 48 horas antes vivían en una desesperación. Y esto se puede trasladar a otros problemas, escucharnos entre nosotros, nuclearlos y buscar las soluciones. Estos recursos de amparo están siendo contemplados y conversados con el Ministerio de Salud en el área de adolescencia y la Dirección de Maternidad e Infancia y con la Defensoría Provincial del Niño, Niña y Adolescente. Que ya está preparada. En la provincia de La Pampa. Les quiero decir que a nivel nacional también se presentó en este punto una acción declarativa de inconstitucionalidad del DNU. Y esto nos lleva a que sí, nos juntamos, nos escuchamos a las diferentes partes de la población, no pretendiendo llevarles un saber, como bajar el saber de un lado, sino absorbiendo y construyendo con ellos. Nosotros lo que tenemos que lograr es impulsar. Si esto se hubiera resuelto, si toda la comunidad no hubiese aceptado el DNU del año 70-23. Claro. No, ahí se falta. Ahora, ¿qué tenemos que exigir también, además de juntarnos, escucharnos y encontrar las salidas? Demandarle a nuestras representantes que nos traicionen los mandatos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos construir, marchar, pero si nuestras representantes nos traicionan, y los traicionan porque parece que actuar en política es una mala palabra y ahí está el defecto. Yo no me meto en política, eso se sembró en la cabeza de la gente cuando justamente no demandar, no peticionar, no discutir, no nuclearse es una situación política gravísima. Nos va a alejar, nos va a alejar de la democracia. Y memoria, porque incluye. Esos representantes, esas representantes que votaron tan en contra de los derechos consagrados. Elegidos y elegidos por... Bueno, por, que, son elegidas, que no se las lleven de arriba, que claro la próxima elección la gente les haga acordar claro que, sí, que fueron antiderechos. Yo los hago responsables, las hago responsables y además les exijo que igual cuiden nuestros derechos y que nos garanticen los derechos que hemos conquistado con tanta lucha. Chicas, se nos acabó el tiempo. Bien. No les quiero decir. Gracias. No, se nos acabó. Miren, son las... Siete. Y gracias. Tres minutos. Aplausos. Aplausos para todas. Enormemente agradecida de que hayan felicitar venido. Esta que inauguración, primera, ay, mirate, que me... Ay, sí. 2025 con todo tienen adelante. Fue un placer y una gran satisfacción gracias, que hayan gracias, podido gracias. Venir a acompañarme en este primer día de este ciclo. Lo vamos a seguir, por supuesto, ustedes van a seguir con las columnas. Y bueno, vamos a seguir en la organización, Moni, juntarnos y seguir adelante y no desanimarnos, como dice Margarita. A reforzar el ánimo. Reforzar el ánimo.